de visita y dispuse quedarme aquí. Ahora me dicen así, que soy puro vallenato. Ahora me dicen así, que soy puro vallenato. Porque ya no voy a Plato, mi tierra santa donde yo nací. Porque ya no voy a Plato, mi tierra santa donde yo nací. Compositores, como esta región no existe otra tierra igual. Yo presemina.